Cruce. Esta noche nos vamos para el cruce. Ma, oye, me pito, apaga la luz. Vamos a hacerlo con el one of room. Mujeres vienen, se entretienen. Vamos a hacer lo que más nos conviene. Sé que les gusta mi flow. Cuando me escuchan les da picazón. Quítense el camisón. Bienvenidas a la mansión. Pito, apaga la luz. Pito, apaga la luz. Pito, apaga la luz. Vamos a hacerlo con el one of room. Pito, apaga la luz. Apaga la luz, Pito apaga la luz. Vamos a hacerlo con el One Love Crew. Esta noche nos vamos para el cruce. Que esta noche nos vamos para el cruce. Vamos a hacerlo con el One Love Crew. Esta noche nos vamos para el cruce. Esta noche nos vamos para el cruce. Baile. Alguna ritmo B&B Music y sabor. Oye, el de la SNY, Anthony B, Carlos Acosta, dile R2, Luna y Anthony Boy, Movimiento Latino.